sábado en mi habitación, escuché nuestra canción. Se acelera mi palpitación. La noche pide algo más. Y dime tú dónde estás, bordando de pretextos su corazón, cortándole las alas a mi ilusión. Sabes, ya tropezamos tantas veces antes, y tengo miedo de que el mismo error nos lleve por la calle de la perdición. Sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte, y estoy dispuesta a todo por tu amor. Quiéreme despacito, que así es mejor. Y el sol que nos sorprendió, se hizo corta la respiración. Si nos dejamos llevar, si no pensamos de más, dispuesta a todo por tu amor. Quiéreme despacito, que así es mejor. Dejemos todo atrás, no lo pensemos más. Quiéreme despacito, así duramos más. Sabes, ya tropezamos tantas veces antes, y tengo miedo de que el mismo error nos lleve por la calle de la perdición. Oh, oh, oh, sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte, y estoy dispuesta a todo por tu amor. Quiéreme despacito, que así es mejor. Quiéreme despacito, que así es mejor.